del coro está otra vez. ¿Quién? Los del coro. ¿Y qué tengo que hacer yo? Habla, habla, ¿cómo está? ¿Cómo está? Habla. Empezar, empezar. Habla. No. ¿Tengo que comenzar o no? Sí. Bien. Estas conferencias. Yo redacté unos guiones fechados y la última era del día 9 y otra era el 26 y la otra el 23. Y unos guiones fechados. Y el primer día cogí el guión de la primera y en realidad me entretuve en explicar la historia del escrito, los datos que tenemos que nos permiten conjeturar que, bueno, el padre Orlandis dice que lo pensó 10 años antes de escribirlo, lo escribió en el año 34. Me faltaba decir que el poner el manuscrito en ciclostil, que llamaban entonces, hacer un viaje ciclostilado, fue el año 42, que es el año mismo casi contemporáneo de las conferencias que en el Pensamientos y Ocurrencias libro constan como dadas en el otoño del 42 y enero del 43. Son las conferencias preparatorias para ponerse a redactar la revista Cristiandad, en que estuvieron un año entero preparando el número uno, que tenía que ser el primero de enero del 44, pero después lo retrasaron hasta el primero de abril para madurar mejor los primeros números. Pero es casi contemporáneo el ponerlo ciclostilado y creo que repartirlo a bastante gente. A mí me llegaron a mis manos, como sabéis, insisto, con la siguiente frase: si no me hubieras hablado tú de San José, abandonado como pelotita del niño Jesús, manos de Dios, es lo que yo le contaba, y que por San José entendiste Santa Teresita, yo no te daría estos papeles. El padre Orlandis, me consta, decía a veces, esta persona, si yo hubiera querido, se hubiera entregado al apostolado de oración más activamente, pero no es lo que le sale de ella. Está más en la acción católica, en la obra de ejercicios, ¿no? Y le dejaba hacer. Es decir, gente que se confesaba muy fielmente con él, pero si veía que no tenía una vocación de escoba, no se las metía. Santa Margarita aconseja muy en serio a la hermana Jolie que no se empeñen en que sean devotas del corazón de Jesús, pues que Dios no se lo dé a entender. Dice, porque si Dios quiere ya se lo hará entender, ¿no? Y es así, es una cosa misteriosa, ¿no? Como que yo estoy convencido de que Escola Cordillesu, por los caminos que siguió, y se puso esto publicado primero en Cristiandad, después se puso publicado otra vez en Cristiandad, y se incorporó en la introducción de los estatutos, y desde entonces todos los estatutos barceloneses y españoles, con aprobación romana, se ha puesto que la espiritualidad de Escola se inspira en escrito, pensamientos y ocurrencias. Pues yo creo que ahora, en la etapa en que estamos, muy distinta de la anterior, que por primera vez ha sido asociación de hombres y mujeres, lo cual no lo sabía cuando Pablo antes lo decía, no había asociaciones mixtas, no había. Y eso se convirtió en una asociación mixta, pues por la incorporación de los formados por el padre Alba, como sabéis vosotros. Y cambió completamente la posibilidad de Escola. Y se ha demostrado ser muy eficaz, que sea de hombres y mujeres, y entonces este espíritu de pensamientos y ocurrencias yo creo que está muy bien puesto en los estatutos, y por eso yo lo voy a explicar hoy. Es posible que sea la última conferencia que dé de este ciclo. Lo demás Dios dirá. Porque el constipado crónico casi vitalicio me ha cogido muy fuerte. Y entonces mi mujer ya dice, pero ¿cómo vas a dar tu conferencia si estás tosiendo de esta manera? Porque cuando me arranca la tos, pues me arranca. Y haré lo que pueda. Voy a decir lo siguiente. En primer lugar, Y yo personalmente doy gracias a San José de que pensando en él entendiese lo que había leído años atrás en Santa Teresita, entendiese el abandono a la providencia de Dios, el ponerse en manos de Dios, el estar disponible para que Dios nos lleve con confianza absoluta. Y por haber entendido esto, cayó en mis manos pensamientos y ocurrencias. Esto me llevó a consultar si tenía que dejar un jesuita con quien me confesaba desde el año 40. Estábamos en 44. Y me dijeron que sí, que si este escrito me había llegado al corazón, tenía que dirigirme con el padre Orlandis. Por esto, pude dejar de aspirar a ser notario y prepararme para ser profesor de filosofía. Por esto. Por esto me incorporé en Escola Cordisiés a los pocos meses. Y claro, Dios hace las cosas cuando quiere, como quiere. Y no quiere decir que yo, al ver este escrito, ya lo entendiese. Este escrito, ahora cuando lo leo, me parece que descubro cosas nuevas. Y sirve para examen de conciencia y ver cómo no has entendido esto, no has entendido aquello. Viendo el curso de mi vida posterior, me han ayudado mucho a entender pensamientos y ocurrencias, los fracasos, perder las oposiciones a derecho político, perder las oposiciones a la cátedra de metafísica de Valencia y otro tipo de fracasos más cercanos, que ahora no son escandalosos y se pueden decir tranquilamente, siendo doctor en filosofía. La primera vez que hablé de si podía yo ser encargado de curso en la universidad, se me dijo, ¿y por qué tienes que ser profesor tú? Y el que lo dijo debía tener motivos humanos de criterio, de mi inmadurez o mi modo de ser, para pensar que yo no era para ser profesor. Es aquel a quien yo le pedía que me incorporase a su cátedra, era Jaime Bofill. ¿Por qué tienes que ser profesor tú? Esto que curiosamente no me reveló, no me puso frenético, no lo cuento como una exagerada de Jaume Bofill, que tenía muchas exageradas, no todos, pero tenía las suyas. Después de haber perdido las oposiciones de derecho político y las de Valencia, cuando se me propuso Bofill, trataba de ver si yo podía ser adjunto de metafísica, expliqué esto a Mauricio Sivatte y dijo, esto se lo apruebo. Yo tenía 40 años ya, porque ya usted ya ha experimentado, ya ha escarmentado de ser catedrático de universidad, no se ha surtido. Per tant, si es conforma, si té el sentit comú de resignar-se, que vostè, si arriba a juny, pot estar content, pues muy bien. Entonces la gente tenía mucha más franqueza, te podían decir esas cosas tranquilamente. ¿Qué lo decía don Mauricio, que era un marqués, yo era un hombre muy, muy don nadie de clase media? Decía, como quien te hace ver quién eres y que dónde tienes que ponerte. Y no me humilló demasiado, pero sí, en el fondo, va... Te hace conspirar que personas tan distintas como Jaime Bofill, como Luis Sivatte, me veían como poca cosa. Y lo era, y lo soy, y lo seré. Y me enterrarán siendo poca cosa. Ahora, que se atrevan a decírtelo, que eres poca cosa y que no tienes por qué aspirar a más cosas que las que tienes, ayuda, ayuda. Ayuda a saber que estás disponible para estar muy bien encontrando el camino de la sencillez, de humildad. Una vez se equivocó Pablo López en un escrito que está en Cristiandad diciendo que toda la tarea del padre Orlandis era una constante invitación a superar la mediocridad. Esto se lo inventó Pablo López o se lo inventaron otros y se lo metieron en la cabeza. El padre Orlandis no era persona que se dedicase a invitarte a superar la mediocridad. En lo que veía que eras nada, pues decía, toda la vida, de eso no te sortirás mai tú, de esto no te saldrás nunca. Será siempre así. Y en lugar de que te pusieses frenético, te invitaba a la paz. Tú, fes lo que puguis, tal cosa, no busquis, no puedes, no te esfuerces en perfeccionarte en virtudes activas, en cultura, lo que sea, ¿no? Porque tú quisieras ser perfecto de una manera que Dios no quiere que lo seas tú. Sigue el camino de la infancia espiritual, que por ahí irás muy bien. Y te lo decía así tranquilamente. Ayudaba mucho en que yo era muy poca cosa, siempre lo he sido, y la gente, pues, se ve que no le daba miedo decírmelo. A mí me han dicho muchas cosas así en la vida. Cito dos casos poco solemnes, ¿no? De modo que era poquita cosa. Y este escrito, yo me encontré muy bien en esta descripción. Almas pobres y débiles, enfermos de espíritu, desahuciados por sus médicos, decaídas y acobardadas, sin tu sentimiento de su nada y de su impotencia, sencillo y sentimiento de su nada. No niego que antes de haber conocido este camino tenía muchas tristezas y desolaciones y desconfianzas de verme tan incapaz de perseverar en el bien, en nada eficaz. Una vez me dijo el padre Rolandis: ahora tú trabajas doble que cuando te conocí. Yo pensé que bien. Y me dijo: te falta multiplicar por 10. Has multiplicado por 2, pero te falta multiplicar por 10. Porque tú, cuando te conocí, trabajabas el 5% de lo que podías trabajar. No era el único que tenía fama de perezoso, ni que lo era. Había otros perezosos insignes en Escola, como Tomás Lamarca, que tenía una fama de que no hacía res absoluta, de lo cual habla Creus en Cristiandad. De modo que en Escola había gente que éramos conocidos, como decía el padre Murall, que no hacíamos más que hablar, y no Ferrés, y en Charraires, y teníamos, por los que no tenían ganas de reconocernos méritos ni capacidades, éramos objeto de unas censuras muy duras, muy duras. Si yo no hubiese aprendido el sistema de la humildad humilde, tendría que ponerme en la cola, y decir que era el más perezoso, el más insociable, el de menos capacidad para el trato con la gente y para convencer a nadie. Santa Teresita decía una cosa curiosa: siento que si por un imposible encontrases a un alma más débil y más pequeña que la mía, te complacerías en colmarla de favores mayores todavía, con tal que se abandonara con entera confianza tu misericordia infinita. A mí la humildad humilde me libera de tenerme por privilegiado, en el sentido de que me llegó enseguida pensamientos y ocurrencias que tardaría años en irlo entendiendo, pero que fue el motivo de que un jesuita que no podía tragar al padre Orlandis me aconsejase que me confesase con el padre Orlandis. Jesuita que años a venir lo querían poner de conciliario de Escola, y como que era un señor que nos tenían por integristas, milenaristas y tomistas fanáticos, y él era un hombre que introdujo la píldora anticonceptiva en Barcelona desde la conciliaría de la hermandad San Cosme y San Damián. Yo le dije: padre, usted no puede ser conciliario director de Escola. ¿Cómo, Francisco? Y tú me dices esto, padre. Por usted estoy en Escola. Usted recordará que usted me aconsejó que me dirigiese por el padre Orlandis. He estado con él 14 años y todos los que siguen hasta ahora, esto el año 70. Ahora lo veo muy claro. Mi deber es decirle que usted no debe ser director de Escola. Y lo dije con tanta sinceridad. Y él debió convencerse de que lo tenía tan bien asimilado, como que él recordaba sin duda que por él, por pensamientos y ocurrencias, estaba yo diciendo lo que le decía, seguramente cambió de actitud él mismo, porque finalmente el doctor Muñoz, que va a dar la conferencia de aquí 15 días en la Valmesiana, el miércoles hablo yo, el otro miércoles Petit y el otro miércoles el doctor Muñoz, en unas conferencias en que deberían ir todos los de escola en peso. Porque allí, cuando han hablado los salesianos, solo ha habido gente de los salesianos. Si los salesianos hacen lo mismo que hemos hecho escola, que le hemos llegado plantados a ellos, no vendrán ellos. Y si los de escola hacen lo que han hecho hasta ahora, pues nos quedaremos hablando solos en la sala. Crean que escola Cordis Jesús, si no vive consciente y activamente en el apostolado de oración, se extinguirá. Pero Blanes decía que no sobreviviría si no estaba vinculada a la organización externa del apostolado de oración. Lo tienen ustedes escrito en Pensamientos y Ocurrencias. Lo dijo el año 42. Yo no sabía cómo decirlo porque tengo muy poca capacidad de convencer a nadie, pero tengo que decirlo. Tienen ustedes que ir a la Valmesiana a oírme a mí, a oír a Petit y a oír al doctor Muñoz 3 miércoles seguidos, porque es así. Tendríamos que llenar la sala. La Valmesiana se salvará si Escola consigue arraigarse en ella, y Escola se salvará si consigue arraigarse en la organización diocesana del apostolado y conseguir permanecer donde está. Bien, dicho esto, preámbulo, para que vean ustedes el cariño que yo tengo a estos papeles. Claro, si yo no hubiese hablado de San José, me hubiese quedado sin saber esto. Entonces, uno no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué dirían si yo dijese, bueno, si no me hubiera casado con mi mujer, igual me caso con otra mujer buena, yo a lo mejor soy feliz y buena persona? Esto no sabemos las cosas que Dios puede hacer con nosotros en el mundo. Pero si yo oyese decir esto a alguien, pensaría, este hombre está loco. Yo no puedo pensar mi vida sin que mi mujer se casara conmigo, entre otras cosas, porque entonces mis hijos no existirían. Y no tengo derecho yo a pensar otra vida que la que Dios me ha ido llevando providencialmente, ¿verdad que no? Bien, pues entonces, si yo no hubiese hablado con el padre Orlandis de San José, me hubiese quedado sin entrar en el camino de la Legión de Almas Pequeñas. No hubiera dejado la preparación de notario, no sé con quién me hubiera casado, no sé qué hubiera hecho, no sé si Escola hubiera continuado existiendo, porque providencialmente María Asunción y yo salvamos la casa cuando estaba ya dada la orden de cerrarla. Conseguimos que Cristiandad siguiese existiendo, dando cauce a Escola Cordis Jesu, cuando ya había aparecido el cruzado español y había 50.000 motivos para suponer que de Cristiandad a nadie le importaba tres pepinos. Pues, como que si no hubiera existido Cristiandad y Escola, tampoco habría habido la Escuela Tomista de Barcelona. Si yo no hubiera sido profesor de filosofía, sino notario, pues Petit seguramente, no sé qué sería, pero catedrático de filosofía no lo sería, Formel tampoco, Olcina tampoco, Romero, etcétera, etcétera. Y yo tengo que decirlo esto. Tengo que decirlo porque yo no me puedo imaginar mi vida sin el discipulado de estos señores. No me la puedo imaginar. De vos, si no hubiera sido muy buen chico, hubiera ido por otros caminos. Yo no me lo puedo imaginar, mi vida, sin mis hijos de carne y hueso y sin toda la gente de Escola. Y vosotros tampoco tenéis derecho a pensar, pues bueno, esto es una anécdota de Canals que nos cuenta. Miren ustedes, si no hubieran ido las cosas como fueron, yo no sé, pero es probabilísimo que muchos matrimonios que están aquí, ellos y sus hijos, que tienen hijos sacerdotes y todo eso, no se hubieran casado. porque no hubieran venido los del padre Alba por allí y no se hubieran conocido. Desde luego, mi hija Isa no se hubiera casado con José Luis Ganuza. Pero no es el único matrimonio que no existiría, seguramente, si no hubiera hablado de San José y yo aquel día. La providencia de Dios es una cosa muy misteriosa. Dios lleva las cosas. Nosotros no podemos saber qué camino podría haber seguido la providencia. Es un tema que discutían los teólogos, futuribles y todo eso. Pero en concreto cada uno tiene que dar gracias a Dios de por allí donde le han venido las cosas. Yo doy gracias a San José de haberme atrevido a hablar a Padre Landis como le hablé para que me enseñase este papel. Yo sigo con este papel. Son incontables las almas, antes decaídas y acobardadas, que atraídas y alentadas por el atractivo celestial de la Santa y el consolador de su doctrina, han cobrado alientos increíbles para subir por el ascensor de la humilde y suave confianza hasta la más elevada cumbre del amor de sacrificio. Desde el humilde y sencillo sentimiento de su nada, de su impotencia, por el camino de la infancia espiritual, sembrado de rosas con espinas, hasta la entrega eficaz, perfecta y absoluta de sí, al amor misericordioso de Dios. Santa Teresita no sermonea incesantemente sobre la utilidad y necesidad de la devoción al corazón de Jesús. Tampoco teoriza sobre los principios dogmáticos y espirituales en que tal devoción se funda. Pero de la lectura de sus escritos nace espontáneamente en el alma tan santa, dulce y salvadora devoción, porque el espíritu verdadero de la misma unge y embalsama sus palabras, y en ellas el alma, que antes no conocía el amor, lo ve y lo gusta, lo siente, lo ve y lo gusta. Las almas tibias y sutilmente sensuales cogerán quizás de las enseñanzas de la Santa solo las flores con que las cubre, y así distraerán mucho de su espíritu, pensando en que lo conocen y poseen. Pero las almas débiles y humilladas, no. No, estas encontrarán en las palabras de la Santa lo que antes tal vez buscaban en balde, el remedio de sus males, el amor misericordioso del corazón de Jesús. Allí conocerán con nueva luz a María, Madre de gracia y de misericordia. Allí, de una manera singular, el Espíritu de Dios. Esto habla con el Padre Ramírez y en Santa Teresita. La devoción al corazón de Jesús es inseparable de la devoción a María y de la devoción al Espíritu Santo. El Espíritu de amor, como suele hablar la Santa, en el cual llamamos a Dios Padre. De esta manera el alma se embebirá en estas devociones, que son fondo y complemento de la devoción al corazón de Jesús. Por lo dicho, se entenderá cómo concebía yo el espíritu y la formación de los que formaran la legión. Penetrados íntimamente del valor espiritual y social de las revelaciones de Parey, no vacilarían un punto en aceptar como principal medio de su propia santificación y también de su apostolado el cumplimiento interno y externo, fervoroso y exacto, de los encargos y peticiones que en ellas hace el Sagrado Corazón, ni en esforzarse en vivir del espíritu que las anima, ni en poner siempre ante los ojos el ideal sublime que las impulsa y dirige. Revelaciones de Paray y después habla el Padre Ramier. Encariñados con las gracias y luces que Dios ha derramado en Santa Teresita y en sus escritos, y amaestrados por la experiencia de la virtud espiritual que en ellos se encierra, imitarían su manera de practicar y propagar el espíritu verdadero de la devoción, y de alentarse y esforzarse con sus promesas. Por fin, no contentándose en cuanto les fuera dado perezosamente con la fe del carbonero, la manera de hablar entonces lo que sería ahora un cristiano que no ha obrado una inculturación de la fe y que no ha profundizado en su conocimiento y que la fe penetrase su cultura. No contentándose con la fe del carbonero, procurarían comprender humilde y amorosamente con el padre Ramier por qué el corazón de Jesús es el centro del dogma cristiano y de la vida espiritual y por qué su devoción ha de ser la tabla de salvación en el diluvio de males que nos amenaza y ahoga. Las cosas ahora están peor que cuando Orlandis las describía, pero las razones de esperanza son las mismas y más. Sabrían que no es algo accidental, sino en absoluto esencial en nuestros días, el invocar y rendir homenaje a Cristo como Rey de las almas y de los pueblos. La trabazón íntima e indestructible entre la devoción a Cristo Rey y la devoción al Sagrado Corazón, etc. Y otros puntos puestos en claro en los escritos del Padre. Según estos conocimientos y convicciones más o menos íntimas y profundas, según la capacidad de cada persona y la luz que el Señor le comunicare, determinarían sus miras e impulsarían su acción. Este párrafo final, que supone que en el espíritu de pensamientos y ocurrencias hay algo a proponer para elegir caminos en la vida y caminos de la acción apostólica y de las tareas de todo tipo que uno tenga que realizar. Me parece que lo cité en Uisi. Es lo que yo lo tenía siempre muy presente. Si en esta lectura mía de pensamientos y ocurrencias y el hecho de que no se cerrase la casa y pudiese traer allí congregantes formados por el padre Alba y mujeres que se conocieron allí y se casaron, sin esto, no se habría podido producir la expansión de la Escuela de Barcelona en Uisi a la Escuela de San Sebastián y Bilbao. No se hubiese podido producir tantas cosas que vosotros conocéis mejor que yo en toda España. No habría jóvenes para el reino de Cristo, habrían ido por otros caminos, ¿eh? Uno no tiene derecho a decir, si no hubiera sido por mí, esto no estaría en la iglesia. No, si no es esto. No es esto. Que uno no tiene derecho a decir, parece que Dios me inspiraba esto, pero es igual, porque si no lo hago yo, lo harán otros y las cosas funcionarán igual. Pues esto no lo puede decir nadie, ¿eh? Nadie. Como nadie puede decir, y si yo no hubiera conocido a mi mujer, igual ha sido lo mejor, hubiera sido un matrimonio feliz con otra mujer. Esto es una estupidez, que metafísicamente es verdadero, pero no tiene ninguna utilidad práctica, ni tiene ni pies ni cabeza. Por tanto, claro que Escola hubiera podido ser otra cosa, sin duda mucho mejor que lo que ha sido, ¿no? Pero nosotros hemos de tener humildad por los defectos que ha tenido la Escola nuestra y la de antes. Humildad. Pero no, yo lo he hecho bien y los demás no, esto no. Porque yo en Escola tengo la responsabilidad de decir que sin ayuda de los otros no hubiera podido hacer nada, ni hubiera tenido capacidad para perseverar estando en aquella casa. A mí me es muy fácil encontrarme solo, encontrarme impotente para cualquier cosa. Lo dije en la universidad, si yo hubiese sabido escribir a máquina, Formel no sería catedrático, porque yo debo a no saber escribir a máquina el haber tenido que cogerme como un clavo ardiendo a la oferta que me hacía Tomás Lamarca de que María Asunción, que era muy trabajadora, pondría por escrito las cosas que yo tenía urgencia de escribir. Y entonces nos hicimos amigos con María. Y fuimos dos, por lo menos había dos en aquel momento, que no se habían peleado todavía, digamos, y que ya después podíamos pelearnos sin romper. ¿Eh? Y que donde hay dos, pueden haber tres, nos inventamos. Pero ya que somos dos, rezamos un Padre Nuestro. Cuando llegaba otro, ahora ya somos tres, rezamos otro Padre Nuestro. Muchos de vosotros lo recordáis. En escuela, cuando hay dos personas, se reza. Y si viene una tercera, se reza. Y esto lo hago con Mundet, rezar el ángel cada día. Pues entonces yo, en escuela, he encontrado compañía. Colaboración. Y el poder, gracias a Dios, de ayudar a otros. En el guión que repartieron el otro día, que tenía que haber sido una conferencia no dada, destaco una cosa. Tenemos que convencernos que Schola Cordis Jesu no es una cosa de Jaime Bofill, como parecía cuando yo llegué allí, ni mía, como supongo que ya nadie le parecerá así, ni de nadie. Es una cosa de Dios, de Dios, de la Iglesia, que tenemos que hacer con una actitud de servicio a una vocación que Dios nos ha dado para el reinado de Cristo en el mundo, y haciendo las cosas que Dios nos vaya poniendo entre manos y colaborando con todas las cosas que se nos ofrezcan. Y tenemos que convencernos que el programa espiritual y apostólico de pensamientos y ocurrencias no es un privilegio subjetivo del padre Ramón Orlandis, que tuvo la suerte unos cuantos de conocer. Es un programa espiritual inspirado que le ocurrió, le fue viniendo al pensamiento al padre Orlandis para darle un camino de poner en la Iglesia esto. Y por eso cito unos textos. Por ejemplo, el apostolado de oración, el año 49, decía: «Cuán rectamente sintió el padre Ramier, que con esfuerzo incansable y con lenguaje claro y enérgico proclamó: "Venga el reinado de Cristo por la devoción al Sagrado Corazón". Es preciso que se despierte entre los católicos un gran movimiento sobrenatural que tienda con todas sus fuerzas la instauración del reinado social de Jesucristo por el Sagrado Corazón. Es esta la misión y el suavísimo deber del apostolado de oración. Y en esta, y de Escola Cordis Jesu, una servidora de la apostolado de oración, que la apostolado de oración no se deje enredar por las ideas contrarias a esta tradición, que es la de la encíclica Miserentissimum Redemptor, la de la fiesta de Cristo Rey y la de fiesta del Sagrado Corazón. Y es la de los apóstoles que van siendo canonizados cada momento. Es la del padre Rubio, jesuita, que será canonizado este año. Es la del padre Ranier. Y contra la plaga del desprecio a revelaciones privadas, pude citar una cosa del año 50 de la apostolado de oración: la moderna devoción de la Iglesia al corazón de Jesús está inseparablemente unida con paraelemonial y no puede entenderse, especialmente en su trascendencia para nuestros tiempos, sin atender a las revelaciones hechas a Santa Margarita María de Alacoque. Esto está escrito con bala, con toda intención, porque se iba ya diciendo que la devoción al corazón de Jesús de paraelemonial es una cosa que pertenece a la época de una espiritualidad barroca, posttridentina, que esto está superado, que ya no es, y tal cosa y tal otra. y que no, sobre todo para los jóvenes de nuestro tiempo, no lo pueden soportar, etcétera, etcétera. El otro día leí un artículo bastante insoportable sobre esos temas y se reconocía que en España hay jóvenes en la postulación. ¿Por qué los jóvenes valoran a Cristo? Hombre, gracias a que hay gente que piensa distinto de usted, ¿verdad, José? Gracias a que hay jóvenes por el Cristo, gracias a que ha habido gente que piensa distinto de usted y han podido movilizar a juventud. Padre Hernández decía siempre una cosa, que él decía que le decía el padre Leokowski, que era devoto del corazón de Jesús y de Cristo Rey, que es un error en la educación de la juventud pensar que para que acepten los ideales cristianos se les tienen que dar lo más minimizados posible y que no les parezcan demasiado fuertes, demasiado exigentes, porque yo no sé si lo decía literalmente así el padre Leokowski, pero citaba el padre Landis esto y decía que lo que la experiencia enseña es que la mayor parte de gente, sobre todo en su juventud, si se les pide poco no dan nada, y si les pide mucho dan más de lo que se espera. Esto es una frase del padre Hernández. Por tanto, yo os pido que vayáis todos a la Valmesiana 3 miércoles seguidos para situar Escola vista allí en la diócesis de Barcelona como una sección de la postulación vivísima, que está entusiasmada de que el corazón de Jesús pusiese aquí el templo del Tibidabo a través de del carisma profético de San Juan Bosco. Si se les pide mucho, dan más de lo que se esperaría. Si se les pide poco, no dan nada. Entonces yo comento que la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, a gente entendida d'això dels entesos, el que deia en Pau López, dels entesos, ha parecido como desorientada y algo singular, diríamos descentrada. Miren si habrá sido fuerte la desorientación, que me contó una vez Alsina, que en el Carmelo de Lisieux ya no se guarda la regla. Las monjas van sin hábito, van vestidas con mono, salen a cuidar el jardín como si fueran jardineras y apenas hay vida de comunidad. ¡Lisieux! Donde fue priora la hermana de Santa Teresita. Habrá venido el viento contra esto y habrá saqueado el mismo Carmelo donde estuvo Santa Teresita. Las cosas se deshacen porque el demonio las combate. Y la devoción a Santa Teresa, el espíritu de Santa Teresita parecía a muchos. Voy a decir una barbaridad, pero la digo y pueden explicar a todo el mundo que la digo. Yo siempre he admirado mucho que tuviese el padre Ignacio Casanovas tanto entusiasmo por Santa Teresita, tan sincero. Lo he admirado. Porque por la cultura catalanista de sus amigos hubiera podido parecerle una cosa de un romanticismo superado, ¿eh? Como los literatos catalanistas de aquel tiempo encontraban rural y de poca calidad cultural a Jacint Verdaguer, que es el único poeta genial que ha tenido Cataluña. Ahora estamos celebrando el centenario haciendo comedia todos, porque los hombres del temps del nou santisme i de la mancomunitat, en Prat de la Riba, en Josep Carner, en Jaume Fill i Mates, l'Uberdegarívo volia dir carrincló i rural, hostil a una cultura ciutadana i clàssica. I les coses són així. I Santa Teresita, a muchos gente por la izquierda y por la derecha, les parece poca cosa. Yo conocí a un holandés muy integrista, muy duro él, que parecía el entrenador del Barça, ¿eh? Es la persona que más me recuerda al entrenador del Barça. Sí, si algunos lo vieron, ¿verdad? Los que lo vieron verán que tengo razón. ¿Sí? El Señor nos dijo, estaba sentado a mi lado, yo estaba aquí, a mí el Papa me ha asegurado que no hará doctora de la Iglesia a Santa Teresita del Niño Jesús. Realmente el tío estaba en el Novenario Pontificio, era consultor de la Congregación de la Causa de los Santos. Pero mi juicio no tenía derecho a decir la confidencia que el Papa le había hecho. ¡Que me la creo! ¡Que me la creo! En el caso del padre Casanovas, es que era muy piadoso y además él lo confiesa de una forma muy elegante. Dios le dio unas gracias especiales, le tocó el corazón, le hizo sentirse hermano espiritual de Santa Teresita, ¿no? Como el padre Orlandis, tenía comunicación mística con Santa Teresita. Y entonces, el padre Casanovas no parece nunca poner una reserva del estilo, como hoy he oído decir a gente muy buena, pues así de provinciano y poco culto y infantil, y o sea, le encuentran todas las pegas. Y este holandés que parecía Van Gaal era un hombre muy, muy antimodernista, muy integrista, pero equivocado. He oído despreciar a Santa Teresita como allí blandengue, infantil y maniga, al padre Caballero, que fue capellán de la Legión jesuita, devoto fervorosísimo del corazón de Jesús, que hizo un grupo en Madrid de cristiandad y dio ejercicios en Viladrau con el padre Orlandis. Orlandis y padre Caballero dieron unos ejercicios los dos a la vez. Pero, a pesar de ser tan amigo del padre Orlandis y de cristiandad, y muy jesuita tradicional, y muy indignada con la evolución modernista, pero Santa Teresita le parecía blandengue y romántica. Entonces, a mí, este tropezar Santa Teresita con gente buena y de derecha, no lo había entendido nunca. Pero llegué un momento que tropecé con un texto curiosísimo de San Agustín. Mirad, el libro de los Proverbios dice: haz senderos rectos para tus pies y dirige tus caminos. No te desvíes ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, y aparta tu pie de la mala senda. Porque el Señor conoce los caminos que están a la derecha, pero los caminos que están a la izquierda son perversos. Haga Él rectos tus pasos y prolongue en paz tus caminos. Ese texto, que está en la Biblia de los 70, oficial de la Iglesia Oriental, y está en la Vulgata de San Jerónimo, quiere decir que los judíos de Alejandría, que redactaron la Biblia de los 70 en griego, lo pusieron ellos o lo encontraron en alguna parte, porque esos escritos tienen un carácter como de enumeración de textos de distinta procedencia. El texto que llaman masorético en hebreo no está en eso que acabo de leer, no está en hebreo. Pero los judíos en Alejandría lo pusieron en griego y San Jerónimo lo puso en latín. Y o sea que está en la Biblia de la Iglesia. En Cornelio Lápide he visto, lo comentaron como inspirado y dicho por Dios, cantidad de santos padres. Todos dijeron lo suyo sobre ese texto tan curioso. Y San Agustín dijo lo que voy a leer. No os desviéis ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, aunque la Escritura alaba los caminos que hay a la derecha y vitupera los que hay a la izquierda. Pero por eso añade, aparta tu pie de la mala senda, esto es, de la siniestra, porque los caminos que están a la derecha los conoce el Señor, y son perversos los que están a la siniestra. Hemos de caminar por los que conoce el Señor, de los cuales se dice en un salmo: el Señor conoce el camino de los justos, el camino de los impíos perecerá. Este último no lo conoce el Señor porque es siniestro, como el último día dirá a los que están a su izquierda: no os conozco. ¿Qué significa no conocer aquí, sino que conoce todo lo que hay en el hombre, bueno y malo? ¿Qué significa no os conozco, sino yo no os hice tales? Por eso se dice que Jesucristo no conocía el pecado. Dirá alguno: ¿por qué dijo no te desvíes a la derecha ni a la izquierda? Debería haber dicho: toma el camino de la derecha y evita el de la izquierda, puesto que son buenos los caminos que están a la derecha y son perversos los caminos que están a la izquierda. Esto se escribió 3 siglos antes de Cristo, ¿no? A que cualquiera pueden hacer es una encuesta. A ver, en pedagogía, decir que para que funcione bien una clase hay que reducir al mínimo la autoridad del profesor, ¿es una posición de derecha o de izquierda? Todo el mundo dirá que es de izquierda. Y que es un camino perverso, lo estamos palpando cada día en todas las aulas, en todos los profesores e institutos que se vuelven locos, en todos los... y así sucesivamente. ¿Por qué? Sino porque los caminos que están a la derecha son buenos, pero de manera que no puede no ser bueno desviarse en la derecha. Desviarse hacia la derecha es nada menos que esto y solo esto: quererse atribuir a sí mismo y no a Dios las mismas obras buenas que pertenecen a los caminos que hay a la derecha, es decir, los que Dios manda en su ley. Por eso dice: porque el Señor conoce los caminos que hay a la derecha, pero son perversos los caminos que hay a la izquierda. Como si dijera: ¿por qué no quieres que nos desviemos hacia la derecha? Continúa diciendo: rectifica tus caminos, senderos, y prolongarán paz tus caminos. Cuando te manda: haz rectos los senderos para tus pies, dirige los caminos tuyos, entiéndelo de modo que sepas que cuando así lo haces, Dios te otorga el que lo hagas. Así no te desviarás a la derecha, porque no confiarás en tu fuerza, y tu fuerza será la de aquel que rectifica tus senderos y prolonga tus caminos. Por eso camino, carísimos, todo aquel que dice: me basta mi voluntad para ejecutar las obras buenas, se desvía hacia la derecha, hacia la derecha. Aquí, curiosamente, pone en la desviación a la derecha todas sus energías, de tipo pelagiano, semi-pelagiano. Los que piensan que hay que renunciar a la buena vida, estos se desvían a la izquierda. Los que dicen: hagamos el mal para que venga el bien, etc. Y sigue diciendo San Agustín: no defendáis la libertad de albedrío, de manera que penséis que sin la ayuda de la gracia divina le atribuyáis las buenas obras. Esto es desviarse a la derecha. Tampoco defendáis la gracia de Dios, de manera que estuvieseis seguros por ella que podáis obrar mal. Esto es a lo que tendía el luteranismo, el calvinismo, etc. Pues esto es lo que comenta San Agustín. Entonces esto a mí me explica que haya habido tantos integristas que no han entendido Santa Teresita, y legitimistas y carlistas y gente así, porque tampoco les han enseñado nunca que no se puede pensar: yo soy bueno porque mis padres eran muy buenos y mis abuelos eran muy buenos, o soy de una familia buena. No hay familias buenas que garanticen la perseverancia final de sus hijos y nietos. No las hay, no las hay. Porque Jesucristo es hijo de Abraham y de David, pero los evangelios comienzan con San Juan Bautista maldiciendo a los fariseos: no digáis somos hijos de Abraham, porque Dios puede hacer de las piedras hijos de Abraham. La gracia de Dios es omnipotente y puede llevar a la conversión final a personas que durante 40 años no han ido a misa, y puede dejar en la estacada, por pensar que es muy buena persona, a una persona que toda la vida ha sido buena persona y buen hijo y nieto de buenas personas. De modo que en las buenas familias y en los ambientes legitimistas y carlistas e integristas tal vez se ha predicado poco el evangelio de la gracia de Dios, el que sin mí nada podéis hacer, el que si no hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. No se les ha predicado poco. El padre Orlandis, cuando quería predicar esto, se encontraba con no le decían caso, y a algunos ni se lo llegaba a explicar nunca. De otros sé seguro que se lo había explicado, porque dice: si estos hubiesen entendido pensamientos y ocurrencias, todo escola sería distinto. Con lo cual me estaba comentando, no era un secreto de confesión, porque eran hechos objetivos que ocurrían en el modo de plantear las cosas en escola. Era, constataba la incomprensión del mensaje profundo de Santa Teresita en algunos que parece que habían sido privilegiados en la penetración espíritu de escola. Espíritu de escola es una cosa de Dios nuestro Señor. Es tan fácil de entender que nos estrellamos. Santa Teresita constataba que su hermana mayor no lo entendía, porque se quedó muy asustada y envidiosa de que Santa Teresita tuviese deseos de martirio y de tantas cosas. Dice: comprended a vuestra hijita, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, cuanto más débil se es, sin deseos ni virtudes, aquí pone una nota, porque claro, está diciendo desea ser víctima y desea todos aquellos deseos, pues claro que desea. Pero estos deseos, Santa Teresita se lo explica, estos deseos que yo siento son una consolación. Dios le dio una don mística especial de sentir. Estos deseos son un consuelo que a veces concede Jesús a las almas débiles como la mía. Estas almas son numerosas. O sea, los débiles podemos tener esperanza que Dios nos ayude con gracias de ese tipo, diríamos. Recordad lo que decía el padre Pichón: los mártires sufrieron con alegría, el rey de los mártires con tristeza. La agonía de Getsemaní es un privilegio de Jesús. Los mártires iban cantando al les echasen en el aceite hirviendo, porque eran débiles y nuestro Señor les daba consuelo para que pudiesen aceptar el martirio. Tanto más cerca se está de las operaciones de este amor consumidor y transformador. Basta el solo deseo de ser víctima. Pero es necesario, para que baste el deseo de ser víctima, es necesario consentir en permanecer siempre pobres y sin fuerzas. Y es aquí lo difícil, porque ¿dónde encontrar el verdadero pobre de espíritu? Aquí es una alusión a San Juan de la Cruz, que dice que el espíritu de pobreza se ha de aplicar a todos los bienes, y que el espíritu de riqueza más peligroso es el espíritu que se atribuye con riquezas propias los dones de la gracia de Dios. De modo que una persona, si se considera posesora de una vida mística, de una vida de fervor apostólico, de una vida ejemplar, se considera posesora de cuantos bienes tengo. Está gozándose en riquezas de iniquidad. El considerarse posesor del bien que Dios nos da, como si fuese obra nuestra, es peligrosísimo. Hay que buscarle lejos. No digo que hay que buscarle entre las almas grandes. Santa Teresita, que dice que ella es una alma pequeña. Pero habla de las almas grandes, y por ejemplo su hermana. Si vos no me comprendéis, hermana, es porque sois demasiado grande. No hay que buscarles a las grandes almas, sino lejos. Tienen la bajeza en la nada. Permanezcamos lejos de todo lo que brilla. Amemos nuestra pequeñez. Deseemos no sentir nada. Entonces seremos pobres de espíritu. Jesús irá a buscarnos, por lejos que estemos, y nos transformará en llamas de amor. ¿Cómo quisiera haceros comprender lo que siento? La confianza, y nada más que la confianza, es la que debe conducirnos al amor. Y con esto podemos dar por terminada esta conferencia. Muchas gracias. No es cuestión de aplaudir. Avisos. Bueno, tres avisos, no sé si habrá alguno más. El primero, como ya que han hablado tanto, simplemente recordar.